Bueno, continuamos la tarde del 88.9 en lo que significa fundamentalmente la participación de doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Américo, para vos y toda tu audiencia. Bueno, aprovechando de su conocimiento, lo vamos a meter en un tema que para nosotros, digamos, viéndolo desde acá del llano, digamos, parece no representar nada, pero que significa fundamentalmente la unidad latinoamericana, los países que coinciden medianamente ideológicamente en lo que hace a estar lejos de, fundamentalmente de lo que significa el Estado del Norte, concretamente no depender de Norteamérica, ¿no? Y hay un avance en lo que significa Lula en Brasil, en Colombia, bueno, la posibilidad que Massa sea presidente a partir del 10 de noviembre, del 19, digo, con elecciones. Eso un poco va conformando un panorama nuevamente, la posibilidad que Evo el año que viene también se presente en elecciones en Bolivia, en lo que hace digamos al gobierno progresista, ¿no? Así es. Este es un tema que por lo general cuesta bastante comprender en Argentina, especialmente en Argentina, porque a la Argentina o al argentino, digamos, cuando hace un análisis político o cuando charla o conversa de temas políticos, más en contextos electorales como estamos, este proceso electoral que estamos tan largo que estamos viviendo durante todo este año 2023 en la Argentina, el argentino mira en términos argentinos, es decir, mira la política solamente como si fueran cuestiones que tienen que ver con nuestro territorio, nuestro país, y como un poco descontextualizado en general del mundo, si bien consume información internacional, si puede preocuparse porque hay una guerra en Ucrania o en Rusia, o puede preocuparse porque Israel bombardea la franja de Gaza, pero lo que por lo general le falta es hacer un ejercicio geopolítico. Esto, doctor, esto coincide con lo que nos enseña la escuela primaria, secundaria, historia antigua y medieval, todo un país europeo, y de Brasil caemos tercero o cuarto año de historia argentina. Así es. Y verdaderamente, no solamente por ahí hay una dificultad de comprensión del pasado, el pasado histórico, sino también el análisis del presente, se hace un análisis meramente local o localista, que no está mal, porque hay que pensar en términos de nuestros terruños, de nuestros territorios, pero hoy por hoy los tiempos presentes están muy surcados por, muy bien atravesados por las cuestiones geopolíticas. Solamente pensar, yo digo dos o tres cosas, que incluso en la campaña electoral se habla poco. Hoy, por ejemplo, lo estaba escuchando a Massa, que está hablando de este tema, y muy interesantemente, juntamente con los gobernadores. Habla de, por ejemplo, de doy un ejemplo para que se entienda. Robótica, inteligencia artificial, escuelas técnicas, es decir, la educación técnica, es decir, determinadas cuestiones están íntimamente conectadas con lo que pasa en el resto del mundo. Y incorporarlo como cuestiones, digamos, de debate político, electoral, me parece central, me parece muy importante, pero lamentablemente a veces los análisis políticos no solamente son locales, sino que también a veces se le baja un poco el precio y estamos discutiendo. Y eso, doctor, está direccionado también eso, lo que significa la enseñanza, ¿no? Exactamente, estamos discutiendo lo electoral sin esto, lo que voy a decir, desmerecer la cuestión, pero la política pasa como si fuera un tema entre bandidos y Melcogey. Es decir, es bastante más el debate político que nos debemos como país. Discutir cosas más profundamente y conocer las cosas más profundamente. Y conocer la interrelación. Por eso el análisis geopolítico es fundamental. ¿Y qué es lo que deberíamos prestar atención? Estamos en un momento, yo denomino una especie de, o sea, no una especie, hay una transición entre un régimen viejo que se está muriendo y un régimen nuevo que están haciendo, con lo cual coexisten aspectos a nivel internacional, ¿no? Del régimen anterior con el nuevo. Concretamente, ¿qué estoy diciendo? El mundo entendido como el predominio absoluto de los Estados Unidos como una especie de país rector y organizador de las economías, los deseos, las preferencias, las tecnologías de todo el resto del mundo, ese mundo se está cayendo. Se está cayendo. Lentamente se está cayendo. Y hay una disputa con otro mundo que está planteando, no desde un sentido, una nueva potencia que sustituya a la anterior, que esto lo enseña la historia. Por ejemplo, el siglo de oro español fue el siglo XVI, el siglo XVII. España ejerció por lo menos de Occidente, ejerció un liderazgo importante. Después fue sustituida por Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese liderazgo del siglo XIX de Inglaterra, en el siglo XX lo tomó Estados Unidos y debatido con Rusia. Terminó la Guerra Fría, 1989, y Estados Unidos, a través de fundamentalmente del patrón dólar y de las economías, se hizo el gendarme del mundo. Ese mundo de unipolar se está rompiendo. Y aparece una idea que me parece muy interesante, que es la idea de la multipolaridad, es decir, relaciones multilaterales y bloques regionales. Y ahí es donde tenemos que pensar en términos latinoamericanos, porque en Latinoamérica se está conformando un bloque político y económico, incluso monetario, muy importante, vinculado, y acá es muy importante resaltar la tarea de Lula, a los BRICS. Y ahí, ¿qué es estos BRICS? Esta asociación de otros países alternativos a los Estados Unidos, incluso que están definiendo tener una moneda propia. El banco de los BRICS está pensándose en una, si bien esto no tiene una institucionalidad como tiene, por ejemplo, la integración de la Unión Europea, incluso el mismo Mercosur, que tiene sus aspectos de institucionalización regional. El banco de los BRICS y los BRICS hoy es una asociación de países que de alguna manera le están haciendo preguntas, por así decirlo, digamos, a esta idea de que Estados Unidos es gendarme del mundo. Eso no es tan fácil porque Estados Unidos, por supuesto, no quiere ceder su protagonismo internacional. Pero la posición de Rusia misma, que recordemos que Rusia está en un proceso de guerra híbrida, pero la guerra de Rusia no es con Ucrania, la guerra de Rusia es con la OTAN, con Estados Unidos, y se hace un contexto de guerra híbrida. ¿Qué significa una guerra híbrida? Es una guerra que es militar, nosotros vemos imágenes, noticias, informaciones sobre todos los sucesos militares que se dan básicamente en una zona de Ucrania, y la otra guerra es económica, Hay un embargo, hay un embargo que se hace a Rusia como una idea de alguna manera acogotarlo a Putin y a Rusia, y en realidad, en definitiva, lo que Rusia hizo junto con Xi Jinping, con el presidente chino, es aprovechar, Rusia es una potencia económica y la relación con China, y hacerse fuerte en todos los países del sudeste asiático y en África. Es decir, esto que de alguna manera... África que es el continente olvidado, ¿no? Sí, pero también tiene muchos bienes comunes como tiene la Argentina. Sí. Tiene litio, tiene... Yo hablo de bienes comunes. No me gusta mucho hablar de recursos ni de capitales naturales, me gusta hablar de bienes comunes, porque eso nos da otra dimensión de la problemática, y también nos da participación. porque esta idea de que vengan y se lleven el litio y no dejen nada, estamos hablando de una relación que de alguna manera la ha tenido con respecto al campo. El campo, al plantearse la soja y los cereales como commodity, ha costado bastante, digamos, agregarle valor de transformación de esas materias primas acá en el país y en los países. Digamos, es un problema común que tiene Latinoamérica. Pero esa es una idea que también se está revisando. Y se está revisando en función a este bien común que es el litio, que tiene un protagonismo porque hoy es escaso y porque gran parte de la tecnología digital requiere de ese insumo. Pero lo importante no es extraer el litio que está en el triángulo del litio entre Brasil, entre Bolivia, Chile y Argentina, en el noroeste argentino, sino fabricar las baterías acá en Argentina. Claro. Doctor, entonces, y fundamentalmente... Estos son los puntos que hay que discutirse, y en esta visión en donde los países van conformando, están intentando salir de un patrón de dominación, por así decirlo, y en ese sentido tiene mucho que ver toda la cuestión del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los países, mientras están endeudados con el Fondo Monetario Internacional, es muy difícil sacárselo de encima. Entonces, el multilateralismo y los nuevos bloques regionales requieren que sus economías estén lo menos endeudadas posible con esos centros financieros de interés. Sí, Américo. No, que un poco lo que esta lucha por los países de Latinoamérica, la unidad de los países latinoamericanos, se inició más de 200 años, San Martín, Felipe Varela, Artigas, que planteaban esto acá, y que desgraciadamente siempre hubo intereses que respondían a distintos poderes mundiales o centrales, y que tenían el acompañamiento fundamentalmente del puerto, ¿no? En lo que significaba esta imposibilidad de hacerlo. En este momento, nuevamente empezamos una movida durante muchos años de partidos de derecha que tomó el poder en América Latina, concretamente en Sudamérica, y ahora parece ser un nuevo inicio con respecto a, no digamos partidos, digamos, gobiernos, no sé si de centro-izquierda, en algunos casos, pero fundamentalmente progresista, ¿no? Sí, lo importante es compartir una visión común. Y hoy por hoy también todas las categorías de izquierda, derecha, progresismo, conservadorismo, son categorías que por ahí vienen bien para el análisis, pero las realidades políticas son bastante más complejas. Solamente pensemos cuáles son un poco las manifestaciones de ese debate en el debate electoral argentino, y vemos que a veces también es difícil. Sí, es decir, hablamos de derecha y de extrema derecha, pero creo que eso también es un elemento de análisis que hay que ir empezándolo a mejorar o a sustituir por otros elementos de análisis que nos permiten asumir mejor las complejidades sociales que tenemos. Por supuesto, lo que vos decís en nuestra historia está bien, bien claramente diferenciado. El ideario de San Martín era un ideario de mantener la continuidad territorial que tenía el virreinato del Río de la Plata, transformado en una única nación sudamericana. Por eso las dos declaraciones de independencia, la del 15 y la del 16, la del 15 de Artigas, 1815, y 1816, y la de Tucumán, tenían esa visión de las naciones o la nación sudamericana. Sí. Y después, por supuesto, por eso hoy mencionaba Inglaterra como un factor de imposición internacional por el poder que fue acumulando tras de sí la Inglaterra. Le interesaba no que exista una nación fuerte, el sueño de Bolívar y de San Martín, sino que existan repúblicas pequeñas que les podía ir generando ante un poder relativo menor, puede ir generando este diálogo con las oligarquías locales, y los países no sean países fuertes, sino países más con menor peso relativo de sus territorios y sus poderes políticos. Por eso existieron Bolivia, Paraguay Uruguay, Argentina, Chile, que en realidad formaban parte de la misma unidad. Claro, ahí estuvo, por medio de Inglaterra, digamos, lo que significó fundamentalmente la monarquía portuguesa en Brasil, lo que significó la división de concretamente Uruguay a través de digamos, que significó Uruguay, que era un, digamos, parte del reinado de lo que se dio de Argentina y que lo dividieron. 1811 Paraguay se desmembró en relación a los porteños, porque había mucha bronca con los porteños. Y por supuesto, lo mandaron a Belgrano a atacar al pueblo paraguayo. Por eso digo, y con razón, digamos. Después, en 1824, el Alto Perú se transforma en Bolivia, otro país. En 1830, Uruguay. Estos son ejemplos, ¿no? Y volviendo un poco a esta necesidad de una mirada común latinoamericana, a mí me parece muy importante que se ponga en valor la tarea que está haciendo Lula, que es muy importante, porque está mirando esta idea de un bloque regional y con una lectura que no sea una a aceptar todas las imposiciones digamos, de esa potencia única, porque el mundo a su vez está cuajando nuevas relaciones. Y en esas nuevas relaciones, me parece que Argentina necesariamente tiene que mirarlo también en una decisión, digamos, de debate electoral. Marketing electoral o la campaña electoral de Sergio Massa se modifica cuando va a visitarlo a Lula, no hace mucho, hace unos 40 días atrás, después de las PASO, sí. Y Lula le dice, volvete a la Argentina y gana votos, le dice. ¿Y qué hizo Lula? Le prestó a Elinio Silva. Elinio Silva es, y este es un nombre poco conocido, sí. es un consultor electoral, de marketing electoral, un genio, digamos, de comunicacional, y fundamentalmente, ¿qué fue lo que le advirtió Elinio Silva para Massa? Tomar una imagen comunicacional para el sector juvenil, que es donde Milei estaba muy fuerte en La Paso. Y Elinio Silva rediseñó la campaña electoral y días después de que esta visita de Sergio Massa con Lula, apareció el spot publicitario Tenemos Presidente. A partir de ahí, la posición de Massa fue increciendo en su preferencia en los sondeos electorales cuando estaba realmente bastante baja, y sobre todo si tomamos en cuenta que salió tercero de fuerzas políticas en La Paso, y ahora, el domingo pasado, salió primero. Es decir, hay cosas que se ven quizás, no se ven con claridad, pero esa posición de Massa con Lula me parece que es una solución. Una forma de mostrar la solidaridad y fundamentalmente la hermandad que tiene que ver el pueblo brasileño y el pueblo argentino. Por supuesto, y volviendo a la consulta que hoy estamos charlando, ahí me parece que hay un punto interesante a tener en cuenta en esta mirada geopolítica que también a Sergio Massa, que es como ministro de Economía, tiene el papel de tratando de cerrar de la mejor modo posible su relación con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que se decía de Massa que era amigo de Estados Unidos, de la embajada, sí. Recordemos, hace un par de años atrás, sí. No hace mucho. Pero bueno, hay que saber que después de La Paso, el Fondo Monetario Internacional le pidió una devaluación del 60% a Sergio Massa, y Sergio Massa devaluó el 20%. Y esa posición me parece también interesante. Estas cosas son las que hay que mirar en estas relaciones de tipo geopolítico, en estos alineamientos y en la posición que definitivamente tome Argentina, porque no hay posibilidad de realizar políticas soberanas si hay imposiciones financieras en estos escenarios. Y también es muy débil la posición, la posición de un país cuando no tiene reservas por un montón de factores, que es un par de cuevas que también se están tomando decisiones con respecto a las cuevas, manejan el blue, se hacen corridas todo el tiempo con la evaluación, tirar para arriba el tipo de cambio del dólar. Eso implica permanentemente estar tener un comportamiento inflacionario. Y después, por supuesto, el responsable es el gobierno, pero en realidad tampoco se ve estos otros juegos de poder que son mucho más sutiles, que no dan la cara y que en definitiva inciden en el humor social, y con razón. Entonces, a ver, digo, geopolítica es muy importante, recuperar esa tradición que existe en los pueblos de hermandad más que de competencia. La idea de competencia entre naciones es una idea de los imperios, por así decirlo. Entonces, recuperar eso, ver el alineamiento de Lula en la región y la posición de los BRICS, que Argentina está invitado a los BRICS, está invitado a participar a partir del año 2024, y también las decisiones de campaña electoral y la decisión definitivamente electoral del 19 de noviembre, donde también se está jugando esto, porque está muy claro que Milei juega en tándem a la relación con Estados Unidos, incluso la dolarización, o sea, todo tiene que ver con eso. Y en ese contexto geopolítico, el dólar está perdiendo paso antes, especialmente con la moneda de los chinos. Así es. Los yuanes, que fueron los que en definitiva le permitieron en el último pago de interés de la deuda, a partir de ese préstamo que le dio el Banco Popular chino, que es una movida de masa, digamos, le permitió tomar aire cuando acá no tenía la pata encima. Es decir, estas cuestiones hay que verlas. Todo. Lo económico, lo histórico, lo cultural, estas son cuestiones que también se están discutiendo en la campaña electoral y que no se ven con claridad. Entonces, doctor, es importante comunicacionalmente ponerlas en esa superficie. ¿Sí? Muy, muy claro su concepto. Le agradecemos nuevamente y nuevamente, digamos, un honor charlar con usted. Lo mejor. Bueno, muchas gracias. La continuamos. Ahí va el tema la semana que viene para seguir charlando. Disculpe que fue muy cortito ahí, pero se le va el tiempo. Está muy bien, es un tema muy importante. Estos temas hay que darle esa profundidad. Muy bien, agradecido. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella por la 88.9.